Oye, juguemos al eco. El eco es una magia que cuando uno habla, el eco repite todo lo que uno dice. Del eco, a mí me la enseña un loco. Tú la aprenderás de a poco y resultará muy cómico. Repite el eco, repite el eco, repite el eco, repítelo. Es una canción muy loca para que muevas tu boca. Canta lo que a ti te toca. Canta lo que el ritmo marca. Repite el eco. Repite el eco. Repite el eco. Repítelo. Esta es la canción del eco. A mí me la enseñó un loco. Tú la aprenderás de a poco. Y resultará muy cómico. Repite el eco. Repite el eco. Repite el eco. Repítelo. Es una canción muy loca. Para que muevas tu boca. Canta lo que a ti te toca. Marca. Repite el eco. Repite el eco. Repite el eco. Repítelo. Canta cuando yo te indique. Canta cuando a ti te toque. Sin que nadie se equivoque. Canta lo que el ritmo marque. Repite el eco. Repite el eco. Repite el eco. Repítelo.